2020, así como nuestras redes sociales por Facebook, Centinela Centro Sendiu, Twitter, arroba Sendiu, y el Instagram, arroba Sendiu-V. También nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Recuerden que este programa es para ustedes y nos gustaría mucho saber sus opiniones. Y recordarles, obviamente, que estamos como todas las semanas en vivo, así que si gustan comunicarse, como ya mencionó Marijo, el teléfono y las redes sociales, para que en este momento, pues obviamente podamos darle respuesta a sus inquietudes y pasar los comentarios al aire. Y bueno, como cada semana tenemos esta dinámica con ustedes, que es la trivia, que hace precisamente alusión al tema que vamos a platicar el día de hoy, que es autocuidado de la salud del hombre. Y el obsequio en esta ocasión es un ejemplar del Otro Lado de mi Vida, de Yamilet García Zamora. Este libro fue ganador del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, del año 2008, y a quien agradecemos también es a la editorial de la Universidad Veracruzana por habernos obsequiado estos ejemplares. Y la pregunta, digamos, de esta ocasión es que, bueno, nos mencionen un poquito algún mito sobre el tema del autocuidado de la salud del hombre, que pues como es un tema de salud, habitualmente siempre hay algún mito sobre estos temas. Y la primera llamada que tenga esta respuesta, vamos a pasarla al aire para poder dar el nombre del ganador. El teléfono es el 817-5117 para que se comuniquen. Así es, y bueno, los queremos invitar porque Sendiu ofrece pruebas rápidas para la detección del VIH. Si has tenido relaciones sexuales sin protección, te has realizado un piercing o un tatuaje, has compartido jeringas u otros objetos punzocortantes, te invitamos a realizar una prueba rápida para la detección de anticuerpos del VIH. El día 9 de octubre se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Centinela Sendiu, ubicado en el interior de la Unidad de Artes, en la calle Belisario Domínguez, número 25, en la Colonia Centro, aquí en la Ciudad de Jalapa. Van a estar en horarios de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Y el día 10 de octubre, en el mismo horario, de 10 a 14 horas, en el aula número 24 de Ciencias de la Salud, ubicada en la unidad académica de esta unidad, en la calle Médicos y Odontólogos, en la unidad habitacional del Bosque. Acuérdense que, bueno, estas pruebas son anónimas, gratuitas y confidenciales, y que están abiertas para la comunidad universitaria. Y bueno, desde hace algunas semanas se han estado llevando a cabo algunos talleres en las instalaciones del Sendiu, precisamente para docentes y tutores de la Universidad Veracruzana que trabajan con alumnos que viven con alguna discapacidad. Y el día de mañana, viernes 5 de octubre, de 10 a 12 del día, se va a llevar a cabo uno en las instalaciones del aula que se ubica al interior del Sendiu, que estamos en la calle Ernesto Ortiz Medina sin número, esquina calle Córdoba, a media cuadra de Bomberos. Para quienes estén interesados en asistir a este taller, deben registrarse previamente al 842-1700 en la extensión 10347, en horario de 8 a 1 y media, con la licenciada Leticia Luna Varela, para que puedan tener su lugar. Y bueno, les comentamos que quienes asistan a este taller se les va a entregar una constancia de participación. Así es. Por último, el último aviso que queremos dar el día de hoy es que el próximo jueves 18 de octubre los invitamos a asistir a la Feria de la Salud, que realizaremos con motivo de la inauguración del Centro Centinela, ubicada en la Facultad de Biológico Agropecuaria. Así es que todos los chavos que nos están escuchando alrededor de esas áreas, pues los invitamos a que aparten la fecha. Para el próximo 18 de octubre tendremos muchísimas actividades a partir de las 10 de la mañana y próximamente estaremos proporcionando más detalles. Así es que aparten la fecha. Y bueno, regresamos a nuestro programa Naturalmente Universitario. Y bueno, el Sendiu está vinculado con diversas instancias, entre ellas el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, que también se le conoce como CRISVER. Y el día de hoy vamos a tener una pequeña plática con la licenciada Aida Xochitl Caracas Bravo, del Departamento de Gestión e Inclusión Social, quien es titular del Programa de Inclusión Educativa para Menores y Jóvenes con Discapacidad. Buenos días, licenciada. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Rosy, por la invitación. También un saludo a la doctora Bramas. Y pues bueno, estamos aquí para platicar un poquito acerca de lo que es CRISVER, y también ustedes reciban un cordial saludo a nombre del doctor José Alberto de Nicia Caleco, es nuestro director. Y le voy a ceder también el micrófono para que presenten a mi compañero. Muchísimas gracias, licenciada. Y también tenemos al licenciado David Pérez Aguirre, quien es parte del Departamento de Gestión e Inclusión Social, titular del Programa de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad. Buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Sí, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Vaya, la atendemos con muchísimo gusto y pues estamos aquí para platicar un rato y resolver pues algunas dudas que se tengan sobre nuestro centro. Así es. Bueno, para platicar un poquito o poner las bases sobre esto, me gustaría que nos comentaran qué es el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, que también se le conoce como CRISVER. Bien. En primer lugar, si te puedo platicar un poquito sobre la historia de CRISVER, pues bueno, es un centro de rehabilitación el cual pertenece a un grupo de centros que están en la República, son 22 en total que pertenecen a DIF Nacional. Nuestro centro, CRISVER, está financiado y es operado por el sistema DIF, DIF Estatal Veracruz. Y bueno, cuando inició este centro de rehabilitación, lo hizo bajo el nombre de CREVER. Es por ello que todavía muchas personas pues lo identifican, por ahí todavía son, ¿no? Pues es que el CREVER, ¿no? Que por sus siglas es el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo y apegándonos sobre todo a la legislación internacional y nacional vigente, pues surgen ciertas necesidades que se tienen que ir resolviendo, y una de ellas y la más importante es que las personas con discapacidad deben estar incluidas plenamente en la sociedad. Es de ahí que surge, pues ya mediante un decreto, pues lo que es el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, ya haciendo énfasis en la parte de lo que es inclusión social. Ya como tal, bueno, pues no solamente el cambiar de siglas por un capricho, porque debe cambiar, sino que pues nosotros nos dedicamos a ver plenamente lo que es que las personas con discapacidad se encuentren en el ámbito, incluidas en el ámbito laboral, educativo, en el deporte, en el arte y la cultura, etcétera. Nosotros buscamos favorecer la inclusión de las personas con discapacidad como un derecho que les corresponde plenamente hacia ellos. Así es, bueno, exactamente en qué año inició, bueno, en su momento que era CREVER y ahora que es CRISVER, para que tengamos un poquito la idea de qué tiempo tienen ya ustedes trabajando y sobre todo que son 22 centros a nivel nacional. Ok, CREVER como tal inició en junio del 2010 mediante un decreto de gobierno. Como te comentaba, se crea el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz y entra en funciones en ese mismo año. Sin embargo, pues en ese momento, 2018, pues seguimos trabajando plenamente y con todo, pues a favor de la inclusión de las personas con discapacidad y la rehabilitación. Así es. Bueno, ya nos comentaban que lo que ustedes sobre todo buscan en esta, es esta inclusión en diversas áreas de la sociedad, como lo es la parte laboral, la parte educativa, el deporte, la cultura, ¿no? Tener esta apertura. ¿Cómo lo están ustedes haciendo para enfocarse en estos logros? Okay. Bueno, después de que los pacientes de CRISVER viven un proceso de rehabilitación, pasan precisamente a lo que es ya incluirse en la sociedad. Entonces, estos programas, deporte, laboral, educativo, arte y cultura, buscan precisamente vincularse con instituciones como en este caso, por ejemplo, ustedes, y es como se pueden canalizar también haciéndoles alguna referencia y, por supuesto, también para que sean incluidos verdaderamente y se les da un seguimiento. Así es muy importante este trabajo para hacer mayor inclusión, lo hemos platicado e incluso en la primer, bueno, digamos en el primer programa de esta nueva etapa del CENDIU también lo platicábamos, la parte de la inclusión y cómo nosotros como Universidad Veracruzana estamos también tratando de hacer esta inclusión con toda la comunidad universitaria para que también sean parte de todo lo que se hace a nivel sociedad, y este centro pues es un logro de lo que se está buscando, ¿no? Platíquenos un poquito sobre la atención. ¿Es abierta en general al público? Sí, en sí la atención puede ser, si tú tienes un dolor en el pie, no sé, y no sabes de qué se trata, bueno, acudes a previamente a un centro de salud, a un médico de salud pública, y te realiza como esta impresión diagnóstica, como una nota de referencia médica, y bajo eso tú puedes acudir al centro de rehabilitación o incluso lo puedes hacer vía telefónica para precisamente solicitar una valoración por un especialista de acuerdo a la necesidad que tengas. Okay, no, precisamente, necesita ser remitido de alguna institución, preferentemente, ¿o? Una institución de salud. No es precisamente que ya tengas una discapacidad, ¿no? O sea, también uh-huh. es... digo, hay temporal y hay permanente, ¿no? En ese sentido. Ok, ¿es gratuita? Bueno, ya una vez que solicitan una cita, una valoración médica, atraviesan por un estudio socioeconómico, el cual lo realizan los trabajadores sociales, y en base a eso es como les adjudican un nivel de pago. Sin embargo, las recuperaciones son módicamente bajas, ¿no? Oh, muy bien. ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener? Okay. Dentro de los primeros requisitos, ya sea que lleguen directamente a CRISBER o lo pueden hacer vía telefónica, son de manera muy general: acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio vigente, dos fotografías del paciente, cartilla de vacunación. Si cuenta con seguro popular, pues también la póliza, y si no, bueno, ahí siempre también hay un médico que está valorando esta situación para poderle realizar su aseguramiento y pues acudir puntual a la cita, nada más. Ah, muy bien. ¿Qué tan tardados son los trámites? Por ejemplo, o sea, si necesitas una rehabilitación de 2 semanas y en lo que se hace el estudio socioeconómico, todo esto, ¿es tardado o...? No. De hecho, bueno, uno de los principales objetivos del centro precisamente es que se dé una atención inmediata, ¿no? Recientemente pasamos por un proceso de certificación y, bueno, lo logramos gracias a todo el equipo de CRISBER, todo el empeño y la coordinación, por supuesto, del director. Y el principal objetivo es que la atención se dé de manera inmediata, ¿no? No tardan mucho las citas, o sea, digo, una semana lo máximo, ¿no? Sí, me permiten platicar también sobre los servicios que se ofrecen en el CRISBER, que vaya a ser súper importante. Bueno, pues se cuentan varios servicios especializados, como lo que es mecanoterapia, hidroterapia, hay un gimnasio del adulto mayor, un área de simulación temprana, área robótica, locomat, contamos también con un jardín terapéutico y 9 servicios de especialidades médicas, que son medicina física, rehabilitación y traumatología, ortopedia, pediatría, otorrinolaringología, oftalmología, genética médica, audiología, foniatría y comunicación. También tenemos el servicio de albergue. Tenemos un auditorio y lo que son las VR, unidades básicas de rehabilitación, y la telemedicina. También mencionar el albergue porque, bueno, luego llegan personas de diferentes municipios a lo largo de todo el estado y, bueno, pues se les da ese servicio para que, si vienen de muy lejos y tienen 2-3 terapias, también puedan estarse quedando dentro del centro de rehabilitación con un costo, pues vaya, muy simbólico. Muy bajo, sí, simbólico prácticamente. Sí, eso es muy importante porque muchas de las personas que asisten al CRISBER no son propiamente de aquí, de Xalapa o de lugares como muy cercanos. Correcto. Entonces, tener esta opción que sea un poco más económica que un hotel, me atrevo a decirlo, creo que es también de mucha ayuda para ellos y sobre todo para que puedan tomar en cuenta que es una oportunidad también para que empiecen ellos, si tienen alguna situación de salud que ustedes pueden atender, es importante que lo puedan empezar a hacer, ¿no? ¿En dónde están ubicados? Para que tengamos una idea, ¿hay algún teléfono, algún sitio web, algún correo? ¿A dónde podremos contactarlos? Claro, bueno, nosotros estamos ubicados en Boulevard Culturas Veracruzanas número 24, es la colonia Nuevo Xalapa. Para mayor referencia, bueno, estamos atrás de a un ladito del Instituto Superior de Música y la Universidad de Anáhuac, ¿no? Todos estos datos los se pueden encontrar también en la página de internet, que es www.difver.gob.mx/rehabilitación. Pueden consultar la página y también tenemos unos teléfonos, el 819-0665 y el 819-1405. Okay. Okay, repetimos, el 819-0665, 819-1405. ¿Algún redes sociales? No, por el momento no tenemos una página. Okay, entonces la página oficial y a los teléfonos que acabamos de mencionar. Así es, bueno, si tienen igual alguna duda que no haya quedado del todo clara, posiblemente vamos a estar trabajando nuevamente con ustedes, pero también pueden comunicarse a los teléfonos que ya mencionaron para que les den un poquito de mayor información, si haya quedado algún comentario, y reiterar la dirección de donde está el CRISBER, es en Boulevard Culturas Veracruzanas, número 24, Colonia Nuevo Xalapa. Ya dieron 2 puntos de referencia y las líneas telefónicas 819-0665 y 819-1405 para que los puedan contactar tanto a ustedes o, bueno, de manera general para que puedan trabajar. ¿Algún mensaje a la población que nos está escuchando en estos momentos? Pues tratar siempre de manejar una diversidad sin prejuicios, sin estereotipos, porque bueno, finalmente de eso se trata la verdadera inclusión, ¿no? Y que todos de alguna forma podemos poner un granito de arena para que cada día esta sociedad mejore. Bien, gracias. Y que bueno, en CRISBR pues nos apegamos y estamos pues vaya completamente alineados a lo que es a las leyes internacionales, la legislación internacional, como la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Y bueno, aquí lo que se busca es que seamos un centro que ya quite esa idea de ver a la discapacidad desde un enfoque puramente médico, que discapacidad es medicina, discapacidad es terapia, discapacidad es normalizar a una persona, sino que lo que se busca es un enfoque de derechos humanos donde después de un proceso de terapia, de rehabilitación, ¿qué pasa con la persona? Y lo que se busca es que esté plenamente incluida en la sociedad, en todos los ámbitos posibles. Exactamente, no hablamos de inclusión. No, pues nada más agradecerles que hayan estado el día de hoy con nosotros. Seguramente sí hablaremos más extenso en algún programa dedicado especialmente para ustedes. Y pues nada, qué bueno que están aquí. Invitamos a toda la gente que se comunique con ustedes, que se acerque a ustedes para cualquier duda y comentario. Así es, pues agradecer a la licenciada Aida Xochitl Caracas Bravo del Departamento de Gestión e Inclusión Social, titular del Programa de Inclusión Educativa para Menores y Jóvenes con Discapacidad, así como al licenciado David Pérez Aguirre del Departamento de Gestión e Inclusión Social, titular del Programa de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz, CRISBR, por haber estado el día de hoy, y posteriormente estaremos platicando nuevamente un poco más a detalle de los programas, de los proyectos que ustedes tienen, para que queden un poquito más claras algunas dudas que pueda tener los radioescuchas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Y bueno, como les comentábamos hace un ratito, hoy vamos a platicar sobre el tema de autocuidado de la salud del hombre, y ya están llegando algunas llamadas precisamente de la trivia o de esta pregunta o de esta, pues, comentario, vamos a decirlo así, que pedimos que hicieran, que nos mencionaran un mito sobre la salud del hombre. Ya hay 3 llamaditas, así que todavía tienen tiempo para comunicarse con nosotros al 817-5117, y nuestro invitado experto en el tema, que ahorita se los vamos a presentar, ya les va a comentar, pues nos va a comentar un poquito más a detalle. Y ahora sí que empezando con el tema del día, en el año de 1982, la OMS definió el autocuidado como las actividades de salud no organizadas y a las decisiones de la salud tomadas por individuos, familia, vecinos, amigos, colegas, compañeros de trabajo, entre otros. Comprende la automedicación, el autotratamiento, el respaldo social en la enfermedad, los primeros auxilios en un entorno natural, es decir, en el contexto normal de la vida cotidiana de las personas. El autocuidado es definitivamente el recurso sanitario fundamental del sistema de atención de salud. Y esto lo menciona la OMS en el año del 2008. Así es, la teoría del cuidado, el autocuidado de Dorothea Orem define el autocuidado como una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida dirigida para las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. Los factores modificables que ayudan a evitar la aparición de enfermedades crónicas son el control de peso, la actividad física practicada de manera regular, la reducción del consumo de alcohol y sal, la ingesta adecuada de potasio y una alimentación idónea. esta fuente es de Orem en 1994, pero a platicar sobre este tema ya más a fondo le damos la bienvenida ahora sí al doctor Héctor de Leo Tobalina, coordinador de programas y extensión de los servicios de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. Bienvenido. Muchas gracias. Ya se la hemos hecho mucha emoción, llevamos ya media hora presentándolo de que sí, que no, y bueno, ya tenemos llamadas, mucha gente gracias, interesada, doctor, sobre el tema, y bueno, pues ahora sí vamos a platicar. Se mencionó hace un momento la definición de autocuidado. ¿Qué podemos entender sobre este concepto? Bueno, del cuidado del hombre. El autocuidado yo lo entendería más sencillamente como son medidas que hago para evitar que algo me dañe, ¿no? Y ya cuando es, ya entrando al tema específico del autocuidado de la salud, bueno, son ciertas actividades, rutinas y hábitos que yo hago en el transcurso del día o de mi vida para evitar enfermarme, o más bien para tratar de mantenerme sano, ¿no? Son muchas medidas que debe tener todas las personas, pero en general, desde niños, hay que inculcar hábitos desde niño, hábitos de buena alimentación, de cuidados, etcétera. Pero en el caso específico del varón, hablando ya del adulto de 20 años para arriba, hemos visto, y es la percepción que se tiene, que poco se cuida, que poco acude a los servicios de salud. Y si ustedes van a una clínica de cualquier institución, van a ver que están las mamás o las mujeres y están los niños. Pero los varones es poco lo que acuden hasta que de veras se siente muy mal. No tienen una cultura, un hábito de detección, de cuidado en sí. Prevención. De prevención, básicamente. Y eso es lo que debemos de tratar de estimular, que el varón, pues desde los 20 años, empiece a preocupar y a cuidar por sus hábitos de vida, sus estilos de vida, y para poder tener una buena calidad de vida cuando llegue a una edad avanzada. Porque algunos piensan, no me va a pasar. Yo creo que la mayoría. Pero ya cuando llegan a cierta edad, que ya tienen diabetes o hipertensión o algún problema cardíaco, pues dicen, ¿por qué no me cuidé? O alguna insuficiencia renal, un padecimiento crónico que les deteriora mucho su calidad de vida, ¿no? Entonces, el varón en específico a veces es más cuidadoso de sus pertenencias que de su propia salud. ¿Y a qué me refiero con esto? Que habitualmente un gran porcentaje de la población tiene su vehículo y habitualmente lo lleva a mantenimiento preventivo, que el cambio de aceite, que a esto, etcétera, con cierta periodicidad. Y en cuanto empieza a escuchar un ruidito, lo lleva al mantenimiento correctivo, al taller, con su mecánico de confianza. Y en el caso de su salud, no es así. No acude por lo menos una vez al año a hacerse una detección de presión arterial, o una detección de glucosa en sangre, o no cuida su alimentación, no acude al dentista, una higiene bucal por lo menos. Entonces son muchas medidas que un varón debería de tener, pues, para tener un adecuado autocuidado de la salud. ¿Usted considera que es cultural? ¿Es un tema cultural? Perdón por lo que voy a decir, pero es una cuestión cultural y educativa también, sí. ¿No? El varón piensa que a él no le va a pasar las cosas, ¿no? Como es habitualmente es el proveedor, es el que trabaja, es el hombre. El fuerte, exactamente. ¿Sí? Aunque a veces son más fuertes, casi siempre son más fuertes las mujeres en muchas cosas, pero el hombre siente eso y siente que él debe de proteger y que él no se puede enfermar. No se da ni permiso, ¿no? Así es, y entonces pues se va deteriorando su calidad de vida y su salud, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando llega, pues ya tiene hasta complicaciones muchas veces. Yo creo que este tema también va un poco englobado en los mitos que existen alrededor de la salud, precisamente por ser la parte de el fuerte, el que a mí nunca me va a pasar, el más adelante, cuando me pase me preocupo, ¿no? Sí. Mientras no duela. Así es. Sí. Y también con mitos y costumbres heredadas, ¿no? De costumbres, porque el que se dice, si no, a mí me dicen los frijoles con manteca. A mí me gustan con manteca porque así lo hacía su abuelita, su mamá, etcétera. Y probablemente sea hasta más sabroso a los frijoles con manteca. Si fuera ocasionalmente, está bien. Pero todos los días no es conveniente, ¿no? Entonces hay algún tipo de aceites que no elevan tanto las grasas y el colesterol y que no son tan dañinos. Es que es un tema también, si bien complicado, porque, por ejemplo, si llevan toda la vida comiendo, dicen, pero si a mi papá o a mi abuelito nunca les pasó nada, ¿por qué me pasaría a mí? No se va a pasar. Y anteriormente también, y es un problema que tenemos en nuestro país, habitualmente las mamás y los abuelitas y los papás se preocupaban porque el niño estuviera llenito, cortito. Uh-huh. Era sinónimo de salud, ¿no? Era sinónimo de salud, está rozagante, pero no. Pues ahora tenemos el problema de que en México tenemos los primeros lugares a nivel mundial de sobrepeso y obesidad, tanto en adultos como en edades infantiles, y eso va repercutiendo, porque el niño que empieza con sobrepeso y obesidad, pues a los 25, 30 años ya puede tener un problema de una diabetes o una hipertensión arterial, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, hablemos, ¿cuáles son los mitos que usted considera más comunes en el aspecto de la salud del hombre? Uno, ya lo habíamos mencionado, en el sentido de que a mí no me va a pasar. Uh-huh. A mí no me puede pasar esta enfermedad, ¿no? A pesar de que tenga una carga genética por parte de mamá o papá, piensa que a él no le va a suceder, que él no puede padecer hipertensión. Y estoy hablando de hipertensión y diabetes porque son padecimientos crónicos muy frecuentes en nuestro medio. El que, por ejemplo, dependiendo del estilo de vida, los jóvenes varones que les gusta andar bronceado, etcétera, pero que no utilizan protectores solares, que tienen una piel blanca y son más sensibles y pueden desarrollar un cáncer en la piel, ¿no? Uh-huh. Piensa que no le va a pasar. Uh-huh. Y por un ratito, dicen, ¿no? En lo que juego fútbol. En lo que juego fútbol y luego sale el bloqueador, incluso los dermatólogos y pues aconsejan que todos los días se debe de usar. Uh-huh. Y pudiéramos mencionar, el cigarro, hablando un poco también de factores condicionales, pues el cigarro y el alcohol. Si mi abuelito se fumaba una cajetilla de cigarros y vivió hasta los 90 años, son casos raros que se llega a la edad, ¿no? Pero habitualmente pues el cigarro daña y piensa que el varón piensa que no le va a hacer daño, ¿no? Que le da cierto estilo de vida. El beber en exceso, y cuando le dice, ya tienes un problema con tu forma de beber, dice, no, pues nomás es de fines de semana, sí, pero los fines de semana, uh-huh, desde el viernes hasta pero, el hasta pero aprovechas, ¿no? Y todo el día, ¿no? Entonces, es difícil promover estilos de vida saludable en el varón por la resistencia que se tiene, ¿no? Hay varias medidas que el varón debería de tomar desde la edad de 20 años y después de los 40 y de los 50 años. Por ejemplo, después de los 20 años sería conveniente que por lo menos una vez al año se checara la presión arterial para ver si está sano. ¿Desde los 20? Desde los 20. Muchas veces se los dejan ya los señores grandes, ¿no? Algunos hablan de los 25, pero si puede empezar antes, dependiendo de los antecedentes familiares que tenga, pues desde los 20 años. La determinación de glucosa en sangre para ver también si no tiene ya alteraciones de la glucosa o que pueda tener una diabetes incipiente, ¿no? los hábitos alimentarios desde, bueno, eso desde niños deberían... Pero sobre todo ahorita los estudiantes es como un foco rojo, ¿no? Es un foco rojo porque están ¿cómo pudiera decir? Exagerando en el consumo de alimentos, de comidas rápidas, uh-huh, o de alimentos de los que le llaman chatarra, ¿no? En lugar de hacer una buena alimentación, un buen desayuno, una buena comida, una cena ligera, etcétera, están exagerando en estos tipos de alimentos que le produce alteraciones también en los lípidos y le puede provocar elevación de colesterol, sobre todo de los colesteroles malos en la sangre, como es el LDL y el HDL. Yo creo que eso es bien importante, porque ahorita yo he escuchado muchos jóvenes que yo digo, no puedo creer que tengas 22, 20 años y tengas lípidos, triglicéridos o cosas así, pero por ejemplo, también creo que es parte de esta cosa de la alimentación, que es decir, ¿no? Si tengo un presupuesto de la semana de una cantidad, pues mejor me lo gasto en chelas para el fin de semana, en como comida lo que sea, rápida, ¿no? En los taquitos de afuera de mi facultad, ¿no? Dicen, sí. Me han contado. Te dicen que no sucede eso por aquí. No. Pero es cierto, yo creo que todo se puede hacer con moderación y con una cierta disciplina, ¿no? Si quieren tomar cerveza, bueno, pues que sí tomen, convivan con sus compañeros, pero de manera... Un equilibrio, ¿no? Una o dos cervezas acompañado de alimentos, etcétera. Pero... Y su alimentación, bueno, pues de vez en cuando sí se antojan los taquitos, si son buenos y además tienen proteína, etcétera. Pero hay que ver dónde los preparan y las medidas de higiene también son muy importantes, ¿no? Porque piensan que no se pueden enfermar. Es otro de los mitos, que yo como cualquier cosa y no me hace daño. Y sí, al rato tienen una tifoidea, una gastroenteritis, una deshidratación, y bueno, empiezan a aparecer. Sí, y además muchas veces es esto de que, pues, si no veo que me estoy enfermando, porque no siento, porque no se me ve nada diferente, pues creo que no me está pasando nada, ¿no? Es parte de, así es, luego mucho esta cultura de, pues mientras no me duela o no haya una repercusión visible, pues no busco la atención y sobre todo pues no me cuido, no cambio estos estilos de vida, ¿no? Así es. Otro que sucede, sobre todo en la edad de adultos jóvenes, es pensar que a mí no me va a pasar, y cuando ven, tienen pues, relaciones sexuales sin protección, sin el uso de preservativo, tanto la mujer como el varón, pero bueno, estamos hablando del varón, que usa, y al rato pues ya tiene una... Que no solo es el embarazo. No es el embarazo. Son infecciones y son... Sí, un embarazo no planificado o un embarazo con una relación casual y que, bueno, pues la deja embarazada por no poder usar protección, ¿no? Pero, o que adquiere una infección de transmisión sexual desde una simple... Bueno, una gonorrea, una infección como sífilis o VIH o puede ser llegar a desarrollar hasta un SIDA, ¿no? Entonces, piensa que no le va a pasar, pero... Sí sucede. Pero sí pasa. Vamos a sí seguir pasa. Hablando un poquito más del tema, pero antes vamos a ir a una pausa musical. Los invitamos a todos los radioescuchas a que se comuniquen con nosotros al 817-5117. Recuerden que hay una trivia por ahí acerca de qué mitos saben sobre la salud del hombre. Aquí el doctor nos va a ayudar a decir quiénes son los ganadores. Ya tenemos por ahí tres llamadas. Y bueno, regresando a esta pausa musical, ya daremos los ganadores. For alarm. As you turn down the light, I forget all about the storm outside. Dark clouds roll their way over town. Heartache and pain came pouring down like chaos. Se habla sobre el tracto vaginal, no sé, alguno de estos dos podemos elegir. Estamos de regreso y precisamente está nuestro invitado experto en el tema comentando un poquito de las llamadas que tenemos. Vamos a dar unos dos minutitos más para ver si alguien todavía alcanza a llamar. Les recordamos, pues la trivia es que nos mencionen algún mito sobre la salud de el autocuidado de la salud del hombre, que es precisamente el tema que estamos mencionando el día de hoy. Y Marijo, que se comuniquen con nosotros al 817-5117 o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Centinela Centro Sendiu, en Twitter, @Sendiu, en Instagram, @Sendiu-V, y a nuestro correo electrónico, naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y bueno, pues seguimos con el tema de salud y autocuidado en el hombre, y quisiéramos seguir platicando, doctor, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que tiene el hombre? En nuestro medio son varias. Tres de ellas ya las mencioné, como fue la hipertensión, la diabetes y actualmente el problema de sobrepeso y obesidad. ¿Hay un rango de edades para esas enfermedades? O sea, que sea como más en adultos o en jóvenes. Bueno, habitualmente la diabetes y la hipertensión, la diabetes tipo 2, que es en adultos, es más frecuente después de los 35, 40 años de edad. Pero pues también porque ya están achacando varios efectivamente años, ¿no? El sobrepeso y la obesidad pues está desde etapas tempranas, incluso algunos vienen desde la niñez. Y en el caso de la hipertensión también habitualmente es después de los 40 años. pero es por los estilos de vida también y las cargas genéticas que puede tener. En un grupo de edad importante, por ejemplo, después de los 40 años y algunos hablan de los 50 años, pues en el varón hay que ir pensando en la detección anual del problema de cáncer de próstata. Por cuestiones y cambios hormonales, en el varón la próstata empieza a crecer y habitualmente crece y se llama una hiperplasia y puede ser benigno, pero en un momento dado puede virar a ser un cáncer de próstata. Y actualmente, porque por aquí hay alguna pregunta o algún mito, ¿es necesario hacer la detección de la hiperplasia prostática y la detección del cáncer prostático después de los 40 años de edad? Actualmente se puede hacer con una prueba de sangre fácilmente, que es la prueba del antígeno prostático específico. Si el antígeno prostático específico sale alterado, entonces sí vale la pena que sea valorado por un urólogo y que entonces tenga que hacer algunos estudios, como incluido el tacto rectal, que es una medida que al varón no le gusta, pero que es necesaria para el cuidado de su salud, ¿no? Pero eso ya sería en caso sí, de detectar algo, sí, ¿no? Pues ya tiene alguna sintomatología que haga sospechar que ya tiene un problema ahí en próstata, ¿no? Como que no puede empezar a orinar, que es la disminución del calibre del chorro, son varias. Pero hace poco llevamos en la clínica universitaria, en donde actualmente estoy trabajando, en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, dos jornadas gratuitas de detección del antígeno prostático específico. Y lo abrimos toda una semana. Habitualmente esta prueba vale como 350, 400 pesos. Y la hemos dado gratuito con la finalidad de que acuda el varón y vean los servicios, etcétera. Y la respuesta ha sido pobre, van muy pocos. Ahora, hay que reconocer a esas personas que van, que por lo menos sí, ya se preocupan. Uh-huh. Pero es una medida que debemos de tomar todos los varones arriba de los 40 años, empezar a detectar así como la mujer tiene que estar haciendo la autoexploración uh-huh. de mamas y su papá Nicolau cada año, pues el varón también tiene que hacer estas medidas. Otra de las medidas que debe de aprender el varón, porque habitualmente lo hacemos más con las mujeres, es que se tiene que autoexplorar. Y en este caso, por ejemplo, tendría que aprender a autoexplorarse sus testículos, que es otro de los mitos de no tocarse, para ver si descubre algún nodulito, alguna bolita en etapas incipientes, porque el cáncer testicular es un... ya cuando está avanzado es agresivo, ¿no? Si lo detectamos a tiempo puede ser curativo en etapas tempranas, lo mismo que el cáncer de próstata, ¿no? ¿Cuáles son los estudios que podrían realizarse en general, o sea, para las personas que digan, bueno, ya me quiero cuidar, quiero tengo la oportunidad de hacerme todos los estudios, ¿cuáles son los que recomienda usted? Bueno, aquí va el comercial. En la clínica universitaria tenemos una serie de exámenes que le hemos llamado el check-up masculino, que incluye varias pruebas. Pero sí, ¿qué tendría que hacer un adulto? Checarse la presión arterial, la glucosa en sangre, los niveles de colesterol, de triglicéridos en sangre, hacerse, si tiene alguna conducta sexual riesgosa, pues también tendría que ver, tratar de detectar el VDRL para sífilis o la prueba con consentimiento informado de VIH-Sida. Como les decía yo, después de los 40 y 50 años, pues tendría que hacerse también el antígeno prostático específico. E incluso el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos habla de los exámenes coprológicos, colonoscopía y sigmoidoscopía después de los 50 años para empezar a detectar cáncer colorrectal. Eso nos hace habitualmente, no tenemos una frecuencia muy alta de cáncer colorrectal en nuestro país, pero habría que detectarlo también, ¿no? A veces nomás con un examen de coprológico, que es llevar una muestra de orina, no de copro. De copro, Se puede ver si hay sangre oculta, etcétera, para tratar de detectar. Y si se detectara eso, pues habría que seguir haciendo otro tipo de exámenes, ¿no? Son varios exámenes que el varón tendría que hacer. También prueba anual de su visión ocular, porque a veces se nos va estirando el brazo para leer las lecturas. O al contrario, ¿no? O a veces hay que pegárselo, ¿no? Entonces, y cuando ves ya tiene un problema que puede más grave en su agudeza visual. Pues básicamente serían los exámenes, no son tantos, mire, es toma de presión, examen de colesterol, las pruebas de glucosa, el antígeno prostático, el examen coprológico, examen oftalmológico. Ah, otro muy importante, porque yo había mencionado lo de usar bloqueadores y todo para detectar. Bueno, explorar su cuerpo para ver si efectivamente algún lunar o le está saliendo algún lunar, o no ha cambiado el tono, no se ha puesto áspero o se ha puesto más oscuro, tendré que acudir. Y otro que habitualmente uno piensa que no, que es más de mujer, pero también es en los varones, hacerse una densitometría ósea. El varón también padece de osteoporosis. Y ya, esto es mayor problema después de los 60 años de edad, por el tipo de alimentación, que no haga ejercicio, que no hace ejercicios, que tomó demasiada alimentos, bebidas de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, todo. Y que no tuvo una alimentación adecuada con suficiente calcio, algunos complementos vitamínicos como vitamina D, el varón puede tener osteoporosis, y después de los 60 años puede incluso también sufrir fracturas, que se llaman fracturas patológicas espontáneas, porque sus huesos no tienen la fuerza suficiente, ¿no? Entonces, son varias medidas que debería de hacer. Y bueno, ¿qué es lo que pudiera hacer un hombre que se considera sano, que no tiene antecedentes? Bueno, pues tener una alimentación sana y saludable, tener buenos hábitos, si pudiera hacer ejercicio diario, 10, 15 minutos, 30 minutos, a veces nada más es con el solo hecho de caminar vigorosamente, subir escaleras, etcétera. A veces en la cuestión del trabajo, quienes tienen vehículos, pues dejarlo un poquito más lejos de su centro, de su lugar de trabajo, para caminar una o dos cuadras, etcétera, ¿no? En la medida de lo posible, pues que no fume, que no consuma sustancias ilegales, y si ha decidido como parte de su forma de ser incluir el alcohol en su estilo de vida, bueno, pues que aprenda a hacerlo de una forma responsable y moderada, y que no haga un uso nocivo del mismo, porque por ejemplo uso nocivo puede ser si yo voy a manejar, y más si llevo a mi familia, pues no debo tomar alcohol. A ese respecto, luego dicen, si toma no maneje. Yo desde hace muchos años sigo diciendo, si maneja no tome. Exacto. Lo negativo debe ser el no tomar. Doctor, pues ahora sí que nos comió el tiempo, quedan cuestión de 2 minutitos. Me gustaría que nos comentara un poquito sobre la clínica, alguna campaña que tenga vigente, y sabemos que el día de mañana precisamente tienen una plática, pues este mes que es el mes enfocado al cáncer, en la prevención del cáncer de mama y sobre todo la detección. Sí, efectivamente, esta semana tuvimos la semana de sensibilización sobre el cáncer de mama. Estuvimos citando a mujeres para ayudarles y enseñarles la autoexploración. El día de mañana a las 12 del día, efectivamente, en la sala de espera, vamos a tener una plática sobre este tema. Bueno, a veces se da una plática y después se abre es interactiva, se da la oportunidad a los usuarios, pues, que pregunten, y le hemos llamado así como preguntar al experto qué es lo que quiere saber, ¿no? También del 22 al 26 de este mes tenemos la segunda semana del autocuidado de la salud, en el que volvemos a ofertar antígeno prostático, atenciones médicas a mitad de costo, y terminamos el día 26 con una jornada de vasectomía sin bisturí para aquellas varones que ya tienen el deseo de paternidad satisfecho. las vasectomías sin bisturí es gratuita y también. Entonces, tenemos una serie de actividades de promoción de la salud y extensión de los servicios en la clínica. Muchos de ellos son gratuitos y para cualquier informe pueden llamar al 842-1700 a la extensión 10358 y ahí les pueden dar la información. O entrar a nuestra página que es www.qusrs.v.mx. Así es. Doctor, ¿cuál sería? Bueno, tenemos tres llamadas sobre la trivia del día. ¿Quién sería el ganador en esta ocasión? Pues yo creo que estuvo un poquito más completo René Álvarez. Ok. Porque leo su respuesta. Sí, claro. Dice, históricamente a los hombres nos cuesta hablar mucho sobre salud y algunos mitos son: ¿solo las mujeres sufren trastornos alimenticios? No, no es cierto. También hay trastornos de la conducta alimentaria en los varones, desde luego, tanto anorexia como bulimia y problemas de que ya los mencionamos. Dice, ¿comer sano significa evitar mis alimentos favoritos, carne y refresco? Pues no, la carne es una fuente de proteica, sí. Y el refresco, pues en la medida de lo posible, si lo puedes evitar, ese sí es mejor que evitarlo. Fuente de azúcar. Tiene una carga de azúcar muy alta, valdría la pena que mejor tomaras agua natural, uh-huh. o aguas preparadas con frutas naturales, exactamente, ¿no? Y dice que si una barriga cervecera causada por beber en exceso no es una seria preocupación de salud. Sí, sí debe de ser una seria preocupación de salud, porque una barriga cervecera puede estar hablando que ya tenemos datos de un hígado graso, ¿no? Entonces, okay. Vale la pena que... Y por sí, eso, sí. Y bueno, y saluda y felicita al programa... a sus conductoras, bueno. René Álvarez. Muchas gracias, doctor. Y pues obviamente ya René Álvarez es el ganador de la trivia. Felicidades. Lo agradecemos porque también es una persona que está semanalmente escuchándonos y agradecemos las otras dos llamadas. Doctor, prácticamente estamos con el tiempo más que encima. Queremos agradecerle su participación y obviamente posteriormente vamos a dar a conocer un poquito más de esta semana que van a realizar. La semana del autocuidado de la salud del 22 al 26 de octubre, para todas las personas que tengan duda y sobre todo comentarles que esta atención que se brinda en la clínica es abierta al público en general, con precios bastante accesibles. Es correcto. Entonces, si tienen alguna duda, pueden comunicarse al 842-1700 en la extensión 10358 a partir de las 8 de la mañana, para que puedan tener mayor información.